No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 23 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y hubo más novedades, venimos siguiendo atentamente desde hace varios días ya el tema de la problemática con las policías provinciales, los saqueos. Y ahora, ya con la situación bastante más calmada, ¿cómo continúa, cómo avanzan las investigaciones posteriores? Recordemos que en varias provincias hubo concesiones hacia los policías y se prometió no sancionar a quienes estuvieron involucrados, pero en otras sí se ha avanzado con las investigaciones, se ha avanzado con detenciones, y en todas ellas se encuentran relaciones muy estrechas entre el accionar de la policía y los saqueos. Habíamos conocido en los últimos días los casos de Entre Ríos, donde en la casa de la madre de un subcomisario se encontraron un montón de objetos que se habían robado. Durante el fin de semana en Tucumán se habían detenido a 7 policías por el delito de sedición, o por el posible delito de sedición. Hoy fueron detenidos otros 7 que prestaron declaración ante el fiscal y luego fueron excarcelados, a diferencia de los primeros 7, pero que siguen imputados en esta causa. Y hay 2 que continúan prófugos. Esto se da en el marco de una de las provincias más afectadas por los episodios, según un relevamiento que publicó hoy el diario La Gaceta de allí. Son 8 los fallecidos en Tucumán, no 5 como se quería hasta ahora, lo cual sube a 16 la cuenta nacional, claro, de los fallecidos en el marco de los disturbios de los últimos días. Así que este es el panorama en Tucumán, donde se está avanzando para demostrar una fuerte identidad entre los policías que se habían acuartelado y habían comenzado con las medidas de fuerza y quienes llevaron a cabo algunos de los saqueos. Recordemos que en Tucumán, además, hubo, una vez que regresaron al trabajo, hubo represión por parte de la policía contra los civiles. También hay un sumario y una investigación abierta penal en ese sentido, aunque va avanzando un poco más lento. En Chaco, ¿se acuerdan? Lo habíamos anunciado acá el jueves pasado, se había pedido la captura de un comisario que había utilizado la señal de 911, que es la que tiene, digamos, acceso directo a todas las radios policiales, para justamente arengar la huelga, arengar el acuartelamiento. Además, se indica que tuvo que ver también, que fue responsable de algunos saqueos. En Chaco hubo 2 muertos durante los episodios del miércoles y jueves pasado. Este comisario, apellidado Cantero, se entregó hoy a la justicia y quedó detenido. Él habla de una persecución política y una persecución interna dentro de la policía por denuncias que él había realizado de corrupción contra otros policías. En Entre Ríos continúan las investigaciones y un comisario se presentó espontáneamente también ante la justicia para declarar algunas inconsistencias en cuestiones que vio dentro del ámbito de su comisaría, que tiene que ver con algunos inventarios y cosas que faltaron después de la huelga. Entre Ríos, otra provincia que también hubo un muerto. Donde también hubo un muerto. Electrocutado. Murió. Sí, claramente. Se van repitiendo entonces en distintas provincias este esquema de que donde se avanza la investigación se encuentran lazos claros entre la policía y los disturbios. En Jujuy se detuvieron 4 personas, 2 el fin de semana y 2 el día de ayer. En este caso se trata de civiles. A 2 de ellos se los denunciaron unos vecinos porque estaban vendiendo una serie de artículos que no podían justificar su origen. Y bueno, se los secuestró en un auto que andaba con un par de aires acondicionados, una heladera y algunos televisores encima. Los otros 2 fueron parte de una serie de requisas ordenadas por la justicia en domicilios particulares, pero también tienen que ver con los grupos que ordenaron los saqueos, y aseguran que cuando se ahonde en esas fuentes, en esas líneas de investigación, van a aparecer de nuevo, vaya sorpresa, la policía provincial. Mientras tanto, algunos agitan los fantasmas del 20 y 21 de diciembre y algunos comercios estarían evaluando cerrar sus puertas, aunque no se sabe cuánto hay, digamos, de rumor, de profecía que después puede autocumplirse y cuánto hay de realidad, porque los comerciantes a través de las cámaras lo que expresan es que esos días son días de muchísimo trabajo previo justamente a la Navidad y que no tienen muchas ganas de andar cerrando esos días. Así que habrá que ver cuánto hay de realidad en estos rumores que andan corriendo. En principio también se va a ver un par de manifestaciones políticas esos días, cosa que sucede todos los años desde el 2001. Por un lado, el Frente de Izquierda anunció una marcha para el 20 de diciembre a Plaza de Mayo. Por otro lado, grupos también de izquierda, pero no organizados orgánicamente en partidos, van a marchar el 19 a la estación Costec y Santillán, el 20 también a 9 de julio y Avenida de Mayo, donde hubo varios muertos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Los gobernadores están todos muy atentos y prometieron trabajar especialmente en conjunto con las fuerzas nacionales para que esos días haya refuerzos de seguridad y se eviten disturbios. Así lo han manifestado Bonfatti, así lo ha manifestado Alperovich. De la Sota y Scioli, que se sacaron una foto juntos ayer por la tarde después de firmar un acuerdo de turismo entre Córdoba y Buenos Aires, también dieron una conferencia de prensa donde se refirieron al tema de los saqueos en forma conjunta y pidieron mucha tranquilidad y mucha calma. Así que la semana va a terminar convulsionada, movidita, sí o sí, pase lo que pase, digamos. Esperemos que no. Va a haber actividad igual en la calle con estas marchas, digamos, sí, movimiento. Es algo que siempre sucede para esta época del año y que en general se complementa con otras movidas un poco menos, digamos, transparentes que una marcha política. Recordemos que puede, a ver, hablando tanto de saqueos, como de escenas como la que se vivió el año pasado en Plaza de Mayo, cuando un grupo que quemó un árbol de Navidad. Sí. Digamos, es una época del año que siempre suele estar convulsionada. Esperemos que lo peor haya sido lo que ya pasó y que no haya más problemas graves ni haya que lamentar más muertes. Por otra parte, Cristina volvió a la Casa Rosada, encabezó el acto de ascenso de oficiales justamente de las fuerzas de seguridad. Se esperaba el anuncio de un aumento que había anticipado Capitanich la semana pasada a las fuerzas federales, digamos, para ponerlas a la altura de las policías provinciales que estuvieron recibiendo aumentos por estas negociaciones y para evitar también, porque no sería inédito, que Gendarmería, Prefectura o la Policía Federal también quisieran o se vieran tentados en incurrir en algún tipo de protesta. Para evitarlo, se había anticipado que iba a haber aumentos, todavía no se sabe el detalle, aunque algunos creían que hoy Cristina lo iba a decir, no lo hizo. Sí tomó en un acto muy protocolar el juramento a los ascendidos, 15 oficiales, 3 de Policía Federal, 8 de Gendarmería y 4 de Prefectura Naval. También la ministra Cecilia Rodríguez, la nueva flamante ministra de Seguridad, le tomó juramento a su gabinete. Darío Ruiz, el actual, el que hasta ahora era, digamos, la mano derecha, era su secretario de la mano de Bernie, ahora va a ser secretario de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas. Tuvo un cargo ascenso. Cargo que tenía Cristina Camaño. Cargo que tenía Cristina Camaño, exactamente. Nosotros habíamos anticipado que Ruiz iba a tener un ascenso dentro del escalafón. Carlos Chipola será el secretario de coordinación, planeamiento y formación de la cartera. Bernie va a seguir en su lugar. Bueno, hay una serie de subsecretarios. También se tomó juramento en el Ministerio de Defensa a quien va a reemplazar a Rodríguez en la Secretaría de Coordinación ante Emergencias, que era el cargo que ocupaba antes de llegar a ser ministra. Hubo reunión de Cristina también con la DAIA, como habíamos también anticipado hace unos días aquí. Y el jefe de gabinete, Capitanich, estuvo hoy en un acto en el cual el CELS presentó su informe anual de derechos humanos y habló del tema este de la policía, habló de hechos que tuvieron una clara actitud extorsiva y desestabilizadora. Dijo que eso no puede tolerarse y que existe una imperiosa necesidad de impulsar como sociedad un profundo proceso de depuración de las fuerzas del orden para que haya más democracia y más participación. Del acto participaron el periodista Horacio Berbisky, que es el titular del CELS, el diputado Ricardo Alfonsín, el juez de la Corte Enrique Petracci y otras figuras de importancia de la política nacional.